nuestro valle. Contacto telefónico. Once de la mañana, 9 minutos, y como te contábamos al comienzo de la crecida de hoy, este viernes se va a realizar en Villa Dolores la segunda edición de Invasión Puma, la fiesta para ir calentando los motores para el Tras la Sierra Rock Festival y de paso ir incorporando de a poquito distintas bandas. Va a ser en el boliche El Alto, ahí a la entrada de Villa Dolores, y van a participar. Anotá las bandas, ¿eh? Sí. La Domingo Kiss Pop. Tiene hinchada personal. Sí. Presagio. La Garza. No lo conozco. Poca Soda. Todos estos ya no los conozco. La Piturra, Lobo Negro y Señor Perro, ¿eh? Ayer un bocadito acá en vivo en el estudio de Radio El Grito, los chicos de la Domingo Kiss Pop en vivo en Ruedas de Metal, Bueno, estamos ahí en comunicación telefónica con Juan, uno ahí de los organizadores de este festival, para que nos cuente un poquito más cómo va a ser y cómo viene toda la movida y la organización. Juan, ¿nos escuchás bien? Sí, acá estoy. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Hola. ¿Cómo les va? Bien, acá haciendo los últimos arreglos y detalles para el viernes. Bueno, buenísimo. ¿Cómo viene todo, digamos, así a nivel general? Muy lindo. La verdad que estamos contentos, de buena respuesta. El clima parece que va a estar bastante lindo. Y bueno, ultimando, ¿viste? Lo que es esto, el tema del sonido, de los stands y demás, de las bandas. Así que No es fácil. Esperemos que sea una linda noche. Siempre tenemos una propuesta diferente de lo que hay por en el Valle, más que nada en lo que se refiere a rock. Es una fiesta, eso es lo que más también impulsa, más allá del pre-festival. Después está la fiesta Puma, que es otro concepto, con otro tipo de música. A veces no se escucha mucho por la zona, música alternativa, música rockera. Como la gente vaya a pasarla bien, a pasar una noche linda, copada y bueno, en un lindo ambiente. O sea que hay varios objetivos que tienen estos encuentros, digamos. El objetivo es pasarla bien, el principal. Exactamente. Primero está la parte del prefestival. La parte del prefestival, que son las bandas en vivo, la cierra la banda Ajo, que es una banda de Yacanto y de Mina Clavero. Y después del cierre de lo que es la parte de música en vivo, empieza la fiesta. Y para DJs y demás, va a haber cotillón, un poco de cosas así como piolas, fotógrafos y demás. Más allá de los stands que van a estar durante todo el evento, ¿no? Stands de tatuadores, peluqueros, piercing, la chica tiene el tarot, va a estar bueno, va a ser divertido. Bueno, y acá decíamos que las bandas se van incorporando de a poco. Te queríamos preguntar, ¿cómo es este proceso de selección de las bandas que se van incorporando después para el festival? Sí, el proceso lo vamos haciendo, la verdad que vía redes sociales. Ajá. Que es la realidad, digamos, ya hubo bastantes el festival pasado. Este año apareció el tema de hacer el pre-festival, ¿no? Porque también empiezan a aparecer bandas de afuera, y no queremos dejar que las bandas de acá pierdan esa esencia, que el festival es básicamente para bandas locales, pero bueno, empiezan a aparecer bandas de Córdoba Capital, de Rosario, de Mendoza, que quieren participar, que está buenísimo también, pero no perder esa parte de las bandas locales, que es para lo que surge el festival, y se pensó en eso, ¿no? En poder darle también más injerencia también a bandas de Merlo, de la zona, que se puedan empezar a hacer pre-festivales como para que también no se pierda ese espacio, ¿no? Y la, como decías vos, la parte de la selección se hace, digamos, vía mail, vía redes sociales, se mandan las informaciones, y la realidad que más que nada vamos convocando las primeras bandas que nos van mandando los mails. No hay una selección previa, claro, diciendo este sí, este no. Tenemos ciertos requisitos, ¿no? Que tratamos de tener que las bandas le den un poco más de importancia a lo que están haciendo, una gacetilla de prensa, algún video, algún audio, ciertas cosas que, bueno, que también hacen que las bandas lo busquen, ¿no? Y puedan también generarlo para poder de a poquito estar un poco más armadas. Ahí va. ¿Y cu- ¿Cuándo, para cuándo se viene? ¿Cuándo va a ser el próximo Tras la Sierra Rock Festival? El festival va a ser el 8 de diciembre. 8 de diciembre. Ahí va, perfecto. Ahí en San Javier, en el balneario. Estamos viendo, está en el balneario, está la posibilidad también del polideportivo. Ahí va. Una linda apuesta, donde está la cancha de fútbol. Sí. Pero me decían que hay unos vecinos ahí que no se bancan mucho el rock, así. ¡Ah, no! ¿Cómo puede ser? Bueno, hay que hacer ahí un estudio de mercado para no caer medio mal. Sabés que jugar un trabajito previo ahí con los vecinos y vecinas. Y hay que pasar. Invitarlo un pernecito. Sí, invitarlo que se vaya, invitarlo a algún lado que se vayan todo ese día, así se quedan tranquilos. Bueno, Juan, y para la gente que está escuchando, ¿qué, de acá hasta el festival, qué actividades son las que va a haber? Y bueno, recordar un poco los lugares, horarios y todo. Bueno, ahora el prefestival es este viernes, como decíamos, ahí en el Alto, en Villa Dolores, un lugar, la verdad que muy lindo, cerrado, también tiene espacio afuera. Va a ser el día viernes a partir de las 10 de la noche. Va a haber, ¿cómo se llama? Cantina para comer, para tomar algo, como decía Stanes y demás. En la entrada general ya de 50 pesos. Quisimos mantenerlos, los pusimos antes de la devaluación y se fue todo, pero bueno. Es como el club de oyentes de Radio Grito. Iba a decir eso, una ganga. Una ganga. La idea que es esa, no es ni hacer una diferencia, nada, sino cubrir los gastos. Que nos genera el festival, que es la idea de la entrada. Y después, bueno, de esto ya se definen las bandas, las grillas del festival, como para el 8 de diciembre ya estar todo allá en San Javier. Esas son las dos actividades que vamos a armar de acá hasta el fin de año. Ahí va, perfecto. Mira, yo acá tengo para pasarte, si me dejas, me dejaron algunos datos de lo que fue ayer el sorteo en Ruedas de Metal. ¿No? Ahí en el coche. Sí, dos ganadores acá para las entradas. Acá te las paso por privado, Javier y Joaquín. Perfecto. Así que vaya anotando ahí. Nos anotamos ahí para la entrada. Y lo que es lindo es la diversidad de las bandas que va a haber el viernes. ¿Sí? Cada banda tiene un estilo distinto. Hay heavy metal, hay rock and roll, hay reggae. Y la verdad que esa es la idea también, ¿no? Que haya diversidad. Que también va a ser muy difícil la selección, ¿no? Pero bueno, es parte del juego. Ahí va. Bueno, buenísimo. Juan, te agradecemos mucho ahí la comunicación telefónica. Y bueno, obviamente aquí el aire de la radio para toda la difusión que sea para todos estos meses que se vienen. Ponemos ahí también para que apoyen ahí al amigo Tommy para que le ponga toda la banda para el viernes, a ver si se mete la ficha la domingo. Vamos la domingo. ¡Esa! Bueno, loco, un abrazo grande. Chicos, muchísimas gracias, ¿eh? Abrazo grande. Chao, Juan. Hasta luego. Nuestro Valle. Contacto telefónico.